Muy buenos días, bienvenidos a tu programa Made in Metal. Yo soy Tony González, así que queridas amigas y amigos, a partir de ahora vas a tener dos horas de mucha música y muy buena, en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Nosotros seguimos transmitiendo los miércoles de 11 a 1 de la tarde en España, en Sol y Rabia y Revi Radio, los miércoles de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock, y los jueves de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio, CD Music Radio. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, o en iTunes, o en archive.org, o en Mixcloud, todos buscando ahí Made in Metal, y también en nuestra web en la sección de radio. Pues esta semana te contaré que entrevistamos, antes de que estuviera este estado excepcional donde teníamos que quedarnos en casa, entrevistamos a Bridge to Nowhere, una interesantísima banda de Madrid, y a mitad del programa vamos a poner una parte de la entrevista. Yo te recuerdo que la entrevista completa está en nuestro canal de YouTube, donde te pido por favor que te suscribas. Nuestro canal de YouTube es Made in Metal, como también lo somos en Instagram, Pinterest y Facebook. En Twitter estamos como Made in Metal hoy porque alguien nos robó el nombre. Y nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Y vamos ya a comenzar con la música, que es el motivo fundamental de este programa. Vamos allá. Vamos a comenzar. Esto que ya estás escuchando es un grupo que se llama Moon Reverie. Ellos sacaron un disco bajo el título homónimo de Moon Reverie este 2020. Es metal neoclásico moderno. Y aquí te presentamos a una nueva banda de rock neoclásico. Sin embargo, es una banda que se formó en el año 2012 por el virtuoso guitarrista italiano Luca Poma, quien ha trabajado como guitarra de apoyo en las bandas de guitarristas tan grandes como Uli John Roth, Kim Marcello, Vinnie Moore, T.M. Stevens, que es un guitarrista que ha tocado con Miles Davis, Steve Vai y Tina Turner, y también ha trabajado con Graham Oliver, quien se ha enredado en ese grupo que es Oliver Dawson Saxon. Y también ha trabajado Luca con muchos otros guitarristas y músicos. Con todo este bagaje, Luca decidió finalmente grabar sus propias canciones, influenciado por la escena de rock neoclásico de los años 80, dándole a las piezas un toque barroco. Estas composiciones que aquí escucharás han sido tocadas por la banda durante años, pero siendo el proyecto de Luca, presenta cierta intermitencia, y quizás es este el momento de defender la continuidad del neoclásico. Vamos a escuchar una canción que se titula On the Edge. Just don't give you my trust. That's why Seguimos con un disco del año pasado y cambio total de estilo. Esto que estás escuchando es del último disco de Destruction, que se titula Born to Perish. Nada, musicalmente en este álbum los Destruction no toman prisioneros. Ofrecen 10 explosiones del mejor thrash metal que puedes echar a la cara en estos días. El álbum comienza sin sutilezas ni calma antes de la tormenta, con el cuarteto entrando a demoler en la canción principal, con la bestial percusión del canadiense Randy Black, un batería que ha tocado con Annihilator y Primal Fear. El hombre no pierde tiempo en dejar claro su poderío tras los parches. Thrash tradicional y guitarreo corpulento. Yo recuerdo que las pocas veces que he podido ver a Destruction en directo, una que fue realmente decepcionante fue su actuación en el Leyendas del Rock. También los había visto en el Hellfest, pero no le presté mucha atención. Pero a partir de este disco, que realmente está muy bueno, yo creo que en este último año han salido discos magníficos. A partir de este disco, si tengo la oportunidad de volver a ver a Destruction, seguramente lo haré. Vamos a escuchar la canción título, que se titula, por supuesto, Born to Perish. Ah! ya que estamos trashando, ya que estamos hablando de thrash metal, aprovecho para sacar el nuevo disco de Holy Sight, un buen disco de thrash metal, pero lo que me ha llamado la atención es que alguien le ha hecho al disco una crítica negativa sin sentido, y la banda, en vez de ocultarlo o pasar de esa crítica negativa, ha decidido hacerse eco de la misma en su página de Facebook, donde dicen: ya basta de buenas reseñas del nuevo álbum de Holy Sight. Estamos hartos. Menos mal que de entre tanto notable y sobresaliente por todo el planeta, ha surgido un auténtico entendido en la materia que ha sabido captar la auténtica esencia de la mierda que desprende Face to Face, y ha decidido poner en su sitio a todos los lameculos de Rotten, entre comillas, en su sitio, llamándoles putas sin criterio. Tanta gente no puede tener razón. Este nuevo guru nos da luz y muestra el camino. Y tiene un seguidor incluso, que será el que le dé ánimo, diciendo algo así como: venga tío, pon en su sitio al payaso del Rotten. Porque claro, esta no es la banda de Johnny Rotten de los Sex Pistols, es la banda de Dave Rotten, quien fuera miembro fundador de Avulsed, una banda que desde 1991 está dando trayazos, uno de los grupos más importantes, si no el más, del metal extremo en España, y ahora también está en Holy Sight. De ahí esta historia de que el chico escriba, o la banda escriba: venga tío, pon en su sitio al payaso del Rotten. Esto es lo que pasa cuando dejas hacer una reseña, dice la banda, a un monger fracasado. Muy gracioso, la verdad. Y realmente yo creo que si es un monger fracasado no debía habérsele prestado tanta atención, pero resulta que quien escribió la crítica negativa es alguien que en su momento estuvo muy cercano a la banda y a Dave Rotten. El caso es que el disco de Holy Sight está magnífico. No me gusta mucho la carátula. En la carátula alguien está golpeando a Donald Trump, o alguien está golpeando a alguien que se parece a Donald Trump. Y no porque sea Donald Trump o no, sino sencillamente no lo encuentro realmente linda o bien hecha. No es como la anterior carátula de Holy Sight. Vamos a escuchar una pieza que se titula Empty Silver Life. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí, es esa sección donde yo te pongo material de bandas bastante conocidas que van a sacar su disco en un futuro reciente. Y lo que vas a escuchar hoy, ya que hemos escuchado dos piezas de thrash, nos vamos a ablandar hasta el extremo y vamos a escuchar el nuevo single, uno de los nuevos singles de Bon Jovi, que se titula Limitless. Es el primer avance de su 15º disco, que llegará el 15 de mayo con el título de Bon Jovi 2020. Es un tema sin sorpresas, que es nuevo, pero suena a ya escuchado. Con esa base cinemática, guitarras expansivas, los habituales coros y un Bon Jovi que recita más que canta para evitarnos a todos un dolor innecesario, pues ya sabemos cuánto de maltrecha está su voz, bien maqueada en el estudio, pero aún así maltrecha. Yo recuerdo que el último concierto que dio Bon Jovi en Madrid sufrió muchas críticas y muchas personas de la prensa se preguntaban por qué Bon Jovi no había cancelado el concierto si prácticamente no podía cantar. No se dio muy bien porque no he ido a un concierto de Bon Jovi, creo que no iré, pero el caso es que han pasado 4 años desde su anterior disco, This House Is Not For Sale, y todo parece indicar que el grupo va a seguir esa senda en la que también se mueve, que es rock de estadio amable, por así decirlo. Como tema de Bon Jovi funciona, en cualquier caso, y tiene hasta una paradita con su correspondiente crescendo y ulterior eclosión. Es una canción de manual, pues tampoco nadie espera innovación a estas alturas. De modo que bien, esto es lo que vas a esperar y esto es lo que vas a encontrar en el Bon Jovi 2020, que también incluirá una pieza llamada Unbroken, que es la canción principal del documental To Be of Service, estrenado el pasado otoño, y para promocionar la banda, o para promocionar el álbum mejor dicho, la banda arrancará el 10 de junio una gira norteamericana con Bryan Adams como invitado especial. Teniendo en cuenta su visita del año 2019 a Madrid, no se les espera de vuelta por ahora por Madrid, pero todos aquellos que escuchan el programa y que estén en el área de los Estados Unidos, Bon Jovi posiblemente sea siempre un espectáculo, o si no, la nostalgia de lo mismo va del Runaway, Giving Love a Bad Name y otro montón de canciones que lo han hecho uno de los principales, o una de las principales bandas y uno de los principales cantantes de los 80 en los Estados Unidos. Vamos a escuchar Limitless. Mi amigo Néstor siempre ha sido un gran fan de Bon Jovi, así que esta canción es para él. Aunque yo le he preguntado, chico, ¿y por qué a estas alturas tú sigues siendo fan de Bon Jovi? Y resulta que yo no sé lo que me explica, para mí que lo que me explica no me convence. Pero vamos con Bon Jovi para ti, Néstor. Limitless, limitless, limitless. Wake what it's all about when the sun comes up and the sun goes down. Is there something more than it was before? There's an open door. What are you waiting for? Life is limitless, limitless, limitless. On a night. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. asaltomatarradiorock.com. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Y quería comentarte que, teniendo en cuenta que hemos escuchado el disco Cuadra, una edición de 3 CDs, que son el Cuadra en el primer CD y después 2 CDs en directo, hemos escuchado y hemos visto que la banda, me alegro que la banda nunca hubiera tirado la toalla, con los peores momentos, con las peores críticas. Todo eso lo hemos hablado en nuestro anterior programa, que es un programa especial dedicado a los 15 de Sepultura. Los 15 discos de Sepultura. Y vamos a escuchar una canción del Cuadra, que es The Pentagram. Y ahora que recuerdo, quiero comentarte que Cuadra está relacionado con el número 4 y la forma en que el número 4 se ha presentado muchas veces a través de la historia de la humanidad. Sin embargo, más adelante vamos a escuchar a una banda que se llama Bridge to Nowhere, quien presenta un disco donde es el número 3, que coincidencia, el que considera que tiene una gran presencia a través de toda la historia de la humanidad, las religiones y la filosofía. Pero vamos ahora con Sepultura. Esto que estás escuchando de fondo es el disco de Archangel que se llama Fallen. A esta banda la conocí cuando nuestro colaborador en el área del sur de los Estados Unidos, Florida, Joel Barrios, fue invitado a los ensayos de la misma, preparándose para debutar en el 70,000 Tons of Metal, ese crucero magnífico que sale los primeros días de enero de la Florida con un montón de bandas, y sabiendo que es la banda de Zach Stevens, esperábamos que se pareciera un poco a Sabotage. Y no sé si es la nostalgia o el recuerdo, pero creo que sí, que se parece a Sabotage, y lo que es más, es un magnífico disco, y aunque no se pareciera a Sabotage, también es un magnífico disco. Vamos a escuchar dos piezas y te voy a contar algo. Que comenzaran con Fallen me hizo pensar que sería un disco flojo, pero no lo es. Ya escuchaste lo que te estoy poniendo de fondo. Y ahora con The Serpent nos encontramos una de las canciones que mantiene el espíritu de Sabotage, banda de la cual Zach fue vocalista desde 1993 hasta 1998. Vamos a escuchar estas dos piezas que son Fallen, donde canta con un sentimiento que es para llorar, pero no para llorar de lo mal que lo hace, sino para llorar del sentimiento que pone, y a continuación The Serpent. Y quiero comentarte que Zach Steven tenía una banda llamada Circle to Circle, y en un momento determinado a la banda no le gustaba que Zach cantara canciones de Sabotage. No sé yo por qué razón, lo pude ver en Madrid tocando un disco de Sabotage al completo, y a la banda se le veía que no aportaba. Así que me alegro mucho que Zach Steven se haya despojado de toda aquella gente, se haya terminado con ese grupo y tenga un nuevo grupo, y le deseo que le vaya muy bien y que prospere mucho con esta banda que es Archangel. En nuestra web de Made in Metal puedes ver el reportaje fotográfico de los ensayos de Archangel para el 70,000 Tons of Metal, y también puedes leer una crítica que nos hizo otro colaborador que tenemos en los Estados Unidos, Carlos Manu, sobre el 70,000 Tons of Metal. Pero imagínense, como ahí hay tantos grupos y Carlos también quería comprar muchas camisetas de todos los grupos, él no asistió al concierto de Archangel. Pero no importa, puedes leer que resultará muy interesante ambos artículos. Mientras tanto, te dejo con la música. Just melt away. I watch my life fade into the night. My soul was led astray. Here along the distant road lie memories and thoughts unfold. The place where everything that was supposed to be awaits. But life is full of forsworn lies, broken hearts and times that try, and we alone to find our way. Someday it all fades away. I waited so long, but the dream never came. I leave behind the crimes of my life. I'm living in a state of fallen grace. Alone, not a star to light the way. My legacy is still unknown, but I'm closer every day. I look into the future now, I see vows and guarantees, and how anyone can change their course with the cost of life defrayed. I don't know how my story, but I'll try to remedy amends. As the story goes, I have so much more to say. Someday it all fades. broken and lost, seeking clarity. I'm Cuando Zack Steven entró en Savatage, ya yo era fan de Savatage y fue gracias a un amigo que se llama Alfredo Blanco, que actualmente, o pienso yo que vive en España, aunque no lo veo, la última vez que lo vi fue hace 20 años, en el año 2000, quien llevó un día que regresó de un viaje el Power of the Night de Savatage y otro disco más de Savatage de aquella época, pero no el Sirens. A partir de ahí yo me hice fan de Savatage. Y ya llegó el momento en que, gracias a otro amigo de Totana, Murcia, que tenía varios discos de Savatage, tuve casi la colección completa de Savatage. A eso también me ayudó Marcos Rubio, quien, cuando yo estuve aquí en España en el año 2000 de visita, me regaló sus discos de Savatage. Él me dijo: mira, yo me los voy a poder comprar de nuevo, pero tú no vas a poder comprártelos de nuevo. Yo agradezco muchísimo y quiero comentarte que a Marcos Rubio sí lo veo a cada rato, y considero que es uno de mis mejores amigos, un amigo para siempre y un amigo que siempre va a estar ahí. El caso es que, volviendo al tema, que es el de Zack Stevens, yo realmente no era fanático a Zack Stevens, sino al cantante anterior, que era de los hermanos Oliva. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Hubo un cambio de cantante y Savatage siguió haciendo buenos discos, aunque no tan agresivos como los primeros discos de su discografía. Lo que estás escuchando de nuevo es una locura que se llama Mozart and Magnus, que es de Savatage, y por supuesto vamos a escuchar una canción del disco Streets, a Rock Opera, la que se llama Jesus Save. Y la he escogido porque hay personas que piensan que de esta pandemia nos vamos a salvar gracias a Dios. Si tú lo quieres pensar, mira, piénsalo, lo importante es que nos salvemos. Jesus Save. Hey, man, you got a quarter? You ain't got nothing? That's okay, man, that's okay. God bless you anyway, man. Hey, I hope I didn't scare you or nothing like that. I ain't no bum or nothing. I used to live uptown once before, too, you know. No, I did, really, I did. I used to come down here and look at all the characters. I never thought I'd be one of them, though. Characters, man. A lot of characters. Hey, you got a minute? Let me tell you a story about this friend of mine. DT Jesus. It used to stand for Downtown Jesus. We used to sell drugs and stuff down there, and they used to come, well, we used to call him Detox. Yeah. He was one character that made it out of here. Let me tell you about him. Yo estoy disfrutando muchísimo con este programa y yo espero que tú también estés disfrutando. Ahora te traigo un disco que es el segundo disco de esta banda griega de potente heavy metal que se llama Diviner. El disco es del 2019, Realms of Time. Es una banda con las guitarras a full, pero sin que falte la melodía, muy presente en sus buenos estribillos. Destacar también sus solos bastante técnicos. También a destacar, porque es una banda donde hay muchas cosas para destacar, y una de ellas es la voz de Giannis Papanikolaou, que tiene una gran personalidad. Hay algún par de reseñas de este disco en español, pero aún no hay muchas. Creo que este disco en España pasó bastante inadvertido. Vamos a escuchar una canción que se llama Heavenfall. To the mountain top, agents in darkness, bastards. hace unos meses atrás asistimos a la presentación del segundo disco de la banda madrileña Bridge to Nowhere en la zona de Urgel, en un bar que se llama Hellraiser. Bridge to Nowhere se definen como una banda de dark melodic metal y en ambos han trabajado los CDs como obras conceptuales, llevando historias completas a la música y emulando una obra literaria. Eso explica a los neófitos como yo lo de Divine Tragedy, inspirada en la Divina Comedia de Dante e inspirada en las tres partes del poema Infierno, Purgatorio y Paraíso. Ese día también estaba aquí un amigo mío de San Sebastián que es Mauricio, es Mauricio, Mauricio Frondoso. Y resulta que invité a Mauricio allí y le gustó la banda, porque él en San Sebastián ve otro tipo de música. Pero nada, el caso es que lo primero que llama la atención del disco de Bridge to Nowhere son las letras, mezclando inglés e italiano, y el estilo vocal que mezcla también lo lírico con lo gutural, agregando voces claras que son la base fundamental del disco. Una mujer con multiregistro y un timbre natural bastante personal además. Vamos a escuchar una pieza monumental del disco, la más trabajada para mí, que es Rivers of Paradise. Después vamos a escuchar a Ana Rochas, la vocalista, hablándonos sobre el disco y su concepto, y a continuación vamos a tener una segunda pieza de este disco que es Walking on the Stars. Y esta entrevista la puedes ver al completo en nuestro canal de YouTube que se llama Made in Metal. Y por supuesto, sigo con la seguidilla, con la cantaleta. Suscríbete y mira la entrevista. Vamos a la música. Hay dos motivos fundamentales. El primero de todos es que, en realidad, en su época lo denominaron comedia porque no tenía un final trágico, que era a lo que estaba supeditado el denominarlo tragedia o no. Entonces, no es que tenga un final excelso y súper feliz, porque, bueno, para efectos, pues Dante hace un viaje por los tres reinos de Ultratumba y ve a su amor platónico, que es Beatriz, pero ella ya está muerta. Entonces, digamos que final feliz no es muy feliz. Y por otro lado, quisimos llamarlo tragedia porque es nuestra adaptación de la obra. No es exactamente la obra, sí en términos cronológicos y como trama, pero, por ejemplo, el poema es profundamente religioso y nosotros hemos querido alivianar mucho toda esa carga religiosa y hacerlo un poquito más, entre comillas, aséptico. Entonces, hemos querido extraer la historia en sí y, sobre todo, hacer un poco homenaje a esa visión que tenemos a día de hoy del infierno cristiano, porque es una invención cristiana, tanto el demonio como el cielo es algo que gira en torno a la religión católica, y se toma como algo dogmático. O sea, creo que hemos olvidado que esa visión que se encuentra en la obra de Dante es inventada por él. Bebió en su momento de varias fuentes, incluso de mitología griega, romana, algo de mitología asiática, y encauzó todo como a él le convenió, porque además utilizó esa obra pues para hacer denuncia social, para señalar a muchos nombres de grandes eclesiásticos corruptos, políticos corruptos. Era un hombre muy activista, podías estar de acuerdo o no con él, pero era una persona muy muy activista, lo que políticamente hablando, lo que le valió el exilio en un momento dado de su vida. Nunca pudo regresar a Florencia, que fue su lugar de nacimiento. Entonces, al final, pues todo se resume a que, como es nuestra adaptación y hemos querido quitar ciertas cosas que no nos apetecía tampoco mucho hacer hincapié en ellas, porque no era tampoco parte del objetivo. Nosotros queríamos tocar el tema de la religión, pero como un medio de control de masas y de atontamiento. Algo que nos dejamos fuera, por ejemplo, en nuestro primer trabajo, que estaba muy enfocado a hablar de las lacras de la humanidad, y hemos dedicado un capítulo especial a la religión en ese aspecto. Entonces, bueno, hemos tomado ciertas cosas que evidentemente no se podían eliminar en cuanto a religión, y por otro lado, pues bueno, creo que al final invitamos a todo el mundo a que se lea la obra si no lo ha hecho, y a que bueno, pues disfrute de nuestra adaptación. Oh, hará unos meses atrás, en Made in Metal hicimos dos programas especiales dedicados a los 70 años que cumplía Ozzy Osbourne. En estos programas, en el primero, vimos su trayectoria desde que nació hasta que terminó con Black Sabbath, y en el segundo programa, su trayectoria en solitario. Cuando hicimos estos programas, no sabíamos que Ozzy Osbourne iba a hacer su disco del año 2020, Ordinary Men. Y eso es el principio de esta historia, es lo que estás escuchando ya de fondo. Pensamos que Ozzy no iba a sacar más discos, pues viene y saca uno nuevo. Y lo que es mejor o peor es que ha dicho que dentro de año y medio él va a sacar otro disco. Así que el hombre es optimista porque piensa que va a durar año y medio más. Sus conciertos han sido pospuestos en más de una oportunidad por problemas de enfermedad, y obviamente es que no sabemos cómo un hombre con ese historial ha llegado a los 70 años. Señal de que esa historia de cuídate, come sano, haz ejercicio, no bebas alcohol, esa historia no funciona con ciertas personas. A lo mejor contigo sí, pero con Ozzy no funcionó. El caso es que ya no sabemos si podrá dar conciertos, o ya los que lo vimos por última vez. Yo tuve la oportunidad de verlos al menos 3 veces y los pude ver incluso con la reunificación de Black Sabbath. El disco realmente, iba a decir, está bastante bueno. No, el disco está muy bueno, y vamos a poner un par de canciones. Una es la canción título, que es Ordinary Men, que es una canción que hace a dúo con Elton John. Y en su momento yo no presté atención porque me pregunto, bueno, ¿y qué hace Ozzy Osbourne cantando con Elton John? Esto realmente no tiene sentido. Pero luego, al escuchar la canción y ver que tenía esos arreglos de cuerda que Elton John tanto usaba en los primeros 70, la canción me gustó muchísimo. Además, ponte a pensar tú lo que te voy a decir yo. Entre Elton John y Ozzy Osbourne hay mucho más en común que entre Ozzy Osbourne y tú y yo. Los dos son millonarios, los dos hacen buenas canciones, los dos son reconocidos después de tener un historial de drogas y abuso de un montón de cosas. Son reconocidos como personas, en el caso de Elton John, una persona totalmente decente, y en el caso de Ozzy Osbourne, una persona medianamente decente. La otra canción que vamos a escuchar es Hit Me, que tiene ese toque de Black Sabbath que Ozzy durante años intentó quitarse de encima para no parecerse a su banda madre, pues aquí está de vuelta a las raíces. Así que vamos a escuchar esas dos canciones, que son Ordinary Men e Hit Me, en Made in Metal. Control, they tried to kill my rock and roll. Just remember, I'm still here for you. Bueno, pues tal parece que aquí vamos a encadenar a algunos parientes, ¿no? Y cuando te digo parientes, me estoy refiriendo a personas que han trabajado con Ozzy Osbourne. Lo que estás escuchando de fondo es Lita Ford. En este año 2020 los japoneses hicieron un doble CD, un recopilatorio de Lita Ford que se llama Can't Catch Me. Mira que me gustaba Lita Ford, y en estas 24 canciones que cierran con el dúo que hiciera con Ozzy Osbourne está casi todo. Pero el caso es que cuando yo pensaba que este disco podría cubrir mis necesidades, resulta que no está su mayor éxito en Estados Unidos, que fue You Gotta Let Go. Me dieron ganas de tirar el disco por la ventana, y de todas maneras, como hay una serie de agradables piezas, vamos a escuchar la agradable Fire in My Heart. Para algunos, conocieron a Lita Ford cuando hizo el dúo con Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever, pero realmente ella ya tenía una carrera. También casualmente ella fue durante un tiempo la mujer de Tony Iommi. Pero yo la vengo a seguir desde que comienza su carrera en solitario, que no sé por qué no ha sido más reconocida. Vamos a escuchar la música, que es lo importante. We'll be right back. Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Y 4 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. TNT Radio. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Este es mi momento de filosofía barata y zapatos de goma, donde yo te digo cualquier tontería y te digo que si tanto, si te gusta o no te gusta, deja tu opinión en nuestro canal de iVoox, de iTunes, en cualquier lugar, pero deja tu opinión, no te quedes callado. Y mira, quiero comentarte que la crisis del coronavirus no ha terminado y realmente no te voy a hablar yo del coronavirus, de las medidas, todo, primero los memes, después todo el mundo diciendo las medidas, después la gente inventando cosas, después que si los chinos inventaron la vacuna, de que si la inventaron los cubanos o los americanos, cualquiera que inventó la vacuna. El caso es que esto no termina aquí. ¿Y qué quiero comentarte? Quiero comentarte que mira, incluso yo, una persona que intenta pensar con lógica, he quedado atrapado por algunas historias de las redes sociales sobre el coronavirus, que si tienes que hacer esto, que si tienes que hacer lo otro, y de buenas a primeras aparece un audio de una mujer o un hombre o un video diciendo que es médico y que va hasta allá y que la gente se está muriendo y que sé yo que sé cuándo. Y yo, miren, el caso del video que veo al hombre en una sala sanitaria y vestido de médico, lo entiendo, pero en el caso del audio de una mujer que dice soy médico de la Comunidad de Madrid, no. No seas cobarde, si ya estás haciendo la denuncia, di tu nombre. Yo soy la doctora fulana de tal y te quiero contar que esto para que todo el mundo esté al tanto. Pero realmente, ¿qué ocurre? Son mensajes alarmistas que lo que hacen es ponerte nervioso. Y miren, yo sí, a veces me pongo nervioso. A veces cuando veo que la cifra crece, pienso que mi batalla es no engrosar las cifras de muertos. Posiblemente yo haya pasado la enfermedad o no la pasé o la pasaré o la pasaría, quién sabe, son cosas que quién sabe, pero lo importante es mantener el estado de ánimo para pensar que tú no debes estar en la lista de los muertos, sino en la lista de los que lograron sobrepasar la enfermedad o la lista de aquellos que no llegaron a cogerla, y para eso tienes que tomar precauciones. Pero lo importante, además, cuando te digo estas listas, que alguien va a decir con pesimismo, nada, eso no se sabe. Sí, no se sabe si lo puedes coger, no se sabe si te vas a enfermar. Pero lo que tú tienes que saber es que vas a luchar con todas tus fuerzas para sobrepasar la enfermedad. Y recuerda que en las listas hay tres listas, las de muertos, las de enfermos y las de los que no se han enfermado. Y la lista más pequeña es la de los muertos. ¿Por qué tú tienes que estar en la lista más pequeña? ¿No puedes estar en la lista grande? Ven, pon de tu parte, pon ánimo, sigue las medidas de precaución y sobre todo, si te enfermas, no transmitas la enfermedad y lucha por sobreponerte. ¿Y qué más te puedo decir? Que vamos a seguir escuchando música Esto es Made in Metal y yo soy Tony González en tu sección de filosofía barata y zapatos de goma. Made in Metal con Tony González. Y el otro pariente que te voy a poner es Elton John. Sí, Elton John. A lo mejor tú eres una persona joven y lo que conoces de Elton John son ese montón de canciones melosas que tratan de ser éxito a toda costa y que no lo logra. Pero Elton John tuvo una etapa rockera. Y también Elton John, yo recuerdo que cuando escuchaba Ordinary Man, se lo comenté en el momento en que estábamos escuchando la canción, Ordinary Man comienza al estilo Beatles, pero además comienza al estilo clásico de esas orquestaciones que Elton John usaba a principios de los años 70, sobre todo en su disco que es uno de los discos más reconocidos, que es el Goodbye Yellow Brick Road, que es un disco que tiene solo como 4 éxitos. Es un disco maravilloso, un disco que todo aquel que le guste la música más allá del metal debería escuchar. Bueno, pues nada, el caso es que en aquel disco, Goodbye Yellow Brick Road, hay una canción donde también hace lo mismo que un montón de años después, más de 40 años después, vuelve a hacer en Ordinary Man, que es terminar con una orquestación bellísima. Y esa es la canción que te voy a presentar, que es The Ballad of Danny Bailey. Some punk with a shotgun killed young Danny Bailey in cold blood in the lobby of a downtown motel. Killed him in anger, a force he couldn't handle. Helped pull the trigger that cut short his life. And there's not many knew him the way. Danny Bailey, we're gonna have to break up our stills. So mark his grave well, 'cause Kentucky loved him. Born and raised a proper, I guess life just bugged him. And he found faith in danger, a lifestyle he lived by. Yeah. te lo decía unos 20 minutos atrás, que me le estaba pasando muy bien. Y claro, se me pasó un ratico los anuncios, esta sesión de filosofía barata, nada, y ya estamos casi al final. Y al final viene una banda que se llama SL Theory, SL Theory, del disco de 2019 titulado Cypher. Es una banda que no conocíamos y es gracias a unos amigos griegos que nos llega esta banda de altos vuelos. Esta banda la formó Sotiris Lagónicas en el 2009 como una one man band, y de hecho SL Theory no son más que sus iniciales, la teoría de Sotiris Lagónicas. Luego de grabar dos discos, se convirtieron en una banda completa y lista para girar. Las composiciones son una locura. Elegancia, buen gusto y sofisticación son la marca de la casa. Toda la música y las letras son de Sotiris Lagónicas, todo un genio. You Never Happened está marcada por un aire de hard rock y hair metal. Es una canción muy pegadiza que tiene un buen duelo de guitarra y es la pieza que vamos a escuchar. Es un disco muy recomendado si te gusta la música hecha con buen gusto. Y con esto nos despedimos y nos tengo que decir, después de tanto que he hablado contigo, lo básico. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y te pido que sigas con nosotros en sintonía. Chao.